Si me amas tanto, déjame libre. Si me amas tanto, déjame volar. No me sujetes al amor de tus dos andenes. Déjame libre, no me encadenes. En otros vientos quiero respirar. Si me amas tanto, déjame libre. Si me amas tanto, déjame volar. No sea que pase, que busque cambio en otro nido. Déjame libre, dame un respiro. Suelta mis alas, déjame volar. Que la vida no es vivida si no puedes volar. No pretendas un amor aprisionar. Nunca olvides lo que dice el refrán. Si amas a alguien, ponle alas. Y si vuelves, que te ama. Y si no, ¿para qué llorar? Si amas a alguien, ponle alas. Si regresa, es que te ama. Y si no, ¿para qué llorar? Si me amas tanto, déjame libre. Si me amas tanto, déjame volar. No me sujetes al amor de tus dos andenes. Déjame libre, no me encadenes. En otros vientos quiero respirar. Que la vida no es vivida si no puedes volar. No pretendas un amor aprisionar. Nunca olvides lo que dice el refrán. Si amas a alguien, ponle alas. Y si vuelves, que te ama. Y si no, ¿para qué llorar? Si amas a alguien, ponle alas. Si regresa, es que te ama. Y si no, ¿para qué llorar?